Paso a paso voy rumbeando por los caminos del viento. Paso a paso voy rumbeando por los caminos del viento. Ya cuenta historias del norte, ya teje arrugas el cuento. En los aromos del monte está trinando un jilguero. Ya cuenta historias del este, ya por tu amor es que muero. En los bañados del campo moja las alas un pato. En los bañados del campo moja las alas un pato. Ya en la cueca del oeste, por ver tu luz me arrebato. Suena el cultrún, la pifilca, se hacen manjar los piñones. Ya cuenta historias del sur, ya silban los corazones, los cuatro vientos amigos para soplar las canciones.